La congregación judía Bellacot les invita a sintonizar todos los domingos de 11 a 12 del mediodía. Resplandor de Juventud, un programa dedicado a temas de actualidad para el joven de hoy. Reflexiones, música, consejos y mucho más. Recuerda, todos los domingos de 11 a 12 del mediodía. Resplandor de Juventud. Por Radio Tiempo 1200 AM. Todo el tiempo en el corazón de sus oyentes. Te esperamos. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. La comunidad judía mesiánica Bellacot presenta Resplandor de Juventud, con temas de actualidad para ti, joven. Reflexiones, música, consejos. Atrévete a ser diferente. Resplandor de Juventud. Amable audiencia, aquí estamos con ustedes nuevamente dispuestos a compartir este precioso tiempo. Gracias por estar en línea con su programa Resplandor de Juventud. Amén, Baruch Hashem. Bien, mis amados, reciban los saludos cordialísimos de quienes tendremos el grato placer de estar hoy domingo con ustedes en Resplandor de Juventud. En la dirección de la estación, nuestro hermano Andrés Noguera. En la coordinación general, Oliver Noguera, repartiendo acá entre nosotros las miradas y los saludos, también controlando el sonido, nuestro amado hermano Saúl Hernández, y ante los micrófonos quienes seremos sus anfitriones, Silvia de Nemer, y yo soy Ramón Marcano, certificado locutor 15504, productor nacional independiente 6504. Resplandor de Juventud es un programa auspiciado por la Congregación Bellacot, la Casa de Jacob. Somos judíos sefardí, nuestra dirección, Avenida Urdaneta, esquina de Candelito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1. Nuestras enseñanzas están basadas en la palabra del Eterno, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nuestra dirección, o mejor dicho, nuestro principio, nuestra fe, nuestro norte, son las raíces hebreas. Y los días de servicio son los días sábados de 10:30 en adelante. Puede comunicarte con nosotros a través de los números telefónicos, el 0416-206-3374, el 0414-238-2211 y el 0212-424-5606. Sí, amados, les voy a repetir los números telefónicos para que tomen allí nota, porque me han reclamado, me dicen, pero es que dicen los números muy rápido. Bueno, 0416-206-3374 y el 0414-238-2211 y un Canteve que puede llamarnos por allí también, un 424-5606. Bueno, los temas que vamos a tratar son reflexiones para ti, joven, reflexiones que te ayudan a tener ánimo, fuerza, alegría. Vamos a hablar también, continuar con los temas de la sexualidad y el reto de la santidad. ¿Por qué el reto de la santidad? Porque es un reto, amada. Ser santos el día de hoy es un reto, pero muy posible, porque el Eterno nada pone sobre nosotros que no podamos sobrellevar. Entonces nuestro hermano Ramón nos va a contar una historia bien especial que se llama Auxilio en la lluvia. Amén. Una historia de ayuda desinteresada con un final inesperado. Empezó con el auxilio a una señora de edad avanzada en una noche de lluvia. Una noche a las 11:30 de la noche, una mujer de edad avanzada estaba parada en el acotamiento de una autopista, tratando de soportar una fuerte tormenta. Su coche se había descompuesto y ella necesitaba desesperadamente que la llevaran. Toda mojada, ella decidió detener el próximo coche. Un joven se detuvo a ayudarla, a pesar de la fuerte lluvia. El joven la llevó a un lugar seguro, la ayudó a obtener asistencia y la puso en un taxi. Ella parecía estar bastante apurada, así que anotó la dirección del joven, le agradeció y se fue. 7 días pasaron cuando tocaron la puerta de su casa. Para su sorpresa, un televisor pantalla gigante a color le fue entregado por correo a su casa. Tenía una nota especial adjunta al paquete. Esta decía: muchísimas gracias por ayudarme en la autopista la otra noche. La lluvia anegó no solamente mi ropa, sino mi espíritu. Entonces apareció usted. Gracias a usted, pude llegar al lado de la cama de mi marido agonizante, justo antes de que muriera. Dios lo bendiga por ayudarme y por servir a otros desinteresadamente. Sinceramente, señora Fernández. Amén. Así es. Amados jóvenes, esta reflexión nos lleva a meditar. ¿Cuánta importancia tiene el ayudar a una persona en un momento de apuro? Cuando somos jóvenes y no hemos vivido lo suficiente para comprender el sufrimiento, la discapacidad, sobre todo la ancianidad, en algunos jóvenes la indolencia es normal por el hecho de que su vigor, su fuerza, su vitalidad no le deja comprender la debilidad del prójimo, sino al contrario, en algunos jóvenes hay una actitud de indiferencia, y esto es un grave error, porque una persona en cualquiera de estas condiciones no solo tiene que vivir los inconvenientes que esto contrae, sino que sus sentimientos son afectados porque se siente apartado y desvalorizado como persona. Y por supuesto, vamos a la palabra del Eterno. ¿Qué nos dice allí Deuteronomio 10, 12 y 13? Y ahora, israelita, ¿qué piden ustedes al Señor su Dios? Solamente que lo honren y sigan todos sus caminos, que lo amen y lo adoren con todo su corazón y con toda su alma, y que cumplan sus mandamientos, sus mitzvot y sus leyes, para que les vaya bien. Una de esas leyes es amar a tu prójimo como a ti mismo. Qué experiencia tan maravillosa es cuando se observa a un joven ser atento a una persona que lo necesita. En el libro primero de Samuel, del 15 al 22, entonces Samuel dijo: más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros. En el tiempo presente, este pasaje nos enseña que aunque cantemos muy bonito, o dancemos muy bien, o tengamos otros ministerios en la obra del Eterno, si no somos misericordiosos, no vale mucho ese tiempo que le dediquemos a esa misericordia. Quiero más que sus sacrificios. Así es, Yeshua también lo dice en Mateo 7:21. No todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre celestial. Y hacer la voluntad del Padre es tener amor por las personas y desinteresadamente, como veíamos en la historia que leíamos anteriormente, también Juan 21:17. Por tercera vez le preguntó Yeshua a Simón, hijo de Juan: ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes lo que te quiero. Yeshua le dijo: cuida de mis ovejas. Estas palabras, amado joven, no son solo para Pedro, sino también para nosotros. ¿Cómo recibirá ayuda el necesitado? Cada uno de nosotros somos instrumentos del Eterno para trabajar en el reino, en su reino, aquí en la tierra. En el libro de Mateo 25, del 35 al 36, dice: Cuando el Hijo del Hombre venga rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a uno de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Y dirá el rey a los que estén a su derecha: Vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre. Reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Elohim hizo el mundo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Anduve como forastero y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa y ustedes me la dieron. Estuve enfermo, me visitaron. Estuve en la cárcel y me vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O sin ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey le contestará: Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Luego el rey dirá a los que estén a su izquierda: Apártense de mí, los que merecieron la condenación. Váyanse al fuego eterno preparado por el enemigo y sus ángeles. Pues tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Anduve como forastero y no me dieron alojamiento, sin ropa y no me la dieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no vinieron a visitarme. Entonces ellos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o como forastero, o falto de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? El rey le contestará: Les aseguro que todo lo que no hicieron por una de estas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron. Esos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así es. La lección entonces que nos deja esta palabra es que siempre tengamos presente al prójimo, a quien debemos amar como a nosotros mismos amados. Porque ¿cómo va a recibir ayuda el necesitado si no es a través de nosotros? El Eterno, cuando nos llamas a trabajar en su reino, es para que ayudemos a la persona que pasa por situaciones como, bueno, esta ancianita que estaba allí, esta señora ya mayor, que estaba en plena autopista, en esa lluvia, en esa tormenta, y este joven la ayudó en el momento preciso. Entonces es importante, mis amados, mis amadas, que tomemos en cuenta este consejo, tendamos la mano al necesitado. Apartemos siempre esa sedaca, como decimos nosotros en el judaísmo, esa ayuda para el necesitado, esa obra de caridad. No menospreciemos al anciano. Es triste ver a veces que cuando va una persona mayor no se le rinde la reverencia y el respeto que se merece, porque lamentablemente, amado, la sociedad ha creado una mentalidad, una conciencia un poquito dura en algunas personas. Entonces, si va una persona, por ejemplo, discapacitada en su visión, ¿verdad? Oye, ayudémosla a cruzar una calle. Si vemos a una persona que está caminando con dificultad, ayudémosla a pasar los obstáculos. O sea, estemos siempre conscientes de que el Eterno nos va a usar, a ayudar a nuestros semejantes, porque como leíamos en los pasajes anteriores, no quiero tanto vuestros sacrificios como vuestras obras de misericordia. Esto es básico, amado. Como decíamos anteriormente, puedes cantar muy hermoso, puedes tener un gran ministerio en la obra, pero si no tienes misericordia con el prójimo, si no amas a tu prójimo como a ti mismo, no va a servir de mucho, porque al Eterno no le agrada eso. Él quiere que lo manifestemos, nuestro amor a Dios, lo manifestemos ayudando también a nuestro prójimo. Entonces vamos a un momento musical y ya regresamos con ustedes. al Señor, a la roca de mi salvación. Canto con gozo al Señor, a la roca de mi salvación. Canto con gozo al Señor, a la roca de mi salvación. Canto con gozo al Señor, a la roca de mi salvación. Vengo a su presencia ahora, hoy vengo a proclamar que Adonai es un gran Dios. Vengo a su presencia ahora, hoy vengo a proclamar que Adonai es el rey. Sí, Adonai es el rey. La junera en el Nadia la toyesheno, la juneranene la danai, Nadia la toyesheno, la juneranene la danai, Nadia la toyesheno, la juneranene la danai, Nadia la toyesheno, ne kama pana petona, izmiro Nadia lo, ki el gato la danai. Nechama panna petona, izmiro Maria lo, ki elga dola donai. Las montañas son de él, la tierra en sus manos hoy está, las montañas son de él. Suyo es el mar, él lo hizo, con sus manos lo creó. Suyo es el mar, él lo hizo, con sus manos lo creó. Vengo a su presencia ahora, hoy vengo a proclamar que Adonai es un gran Dios. Sus pies, adoramos al Creador, nos postramos a sus pies, adoramos al Creador, nos postramos a sus pies, adoramos al Creador, nos postramos a sus pies, adoramos al Creador. Bien, mis amados, aquí estamos nuevamente para ofrecerles Resplandor de Juventud, el programa que se transmite todos los domingos de 11 a 12 del mediodía por acá por Radio Tiempo 1200 AM. Este es Resplandor de Juventud, un programa especialmente dedicado a usted señorita. Beyacot es la casa de Jacob. Recuerda que somos judíos sefardí. Nuestra dirección: Avenida Urdaneta, esquina y Candelito, edificio Doral, centro, Torre C, piso 1. Nuestras enseñanzas están basadas en la palabra del Eterno, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nuestra dirección o nuestras raíces hebreas están como norte para nosotros. Y nuestros días de servicio son los días sábados a partir de las 10:30 de la mañana. Comunícate con nosotros a través de los teléfonos 0416-206-3374, el 0414-238-2211 y el 0212-424-5606. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente tema, bien interesante. Nos habla de la sexualidad, determinación y diferencia de los sexos prenatales. Esa es la primera parte que vamos a tocar. Niños y niñas deben tener el mismo valor dentro de cada una de las familias. Sin embargo, es frecuente que el desconocimiento de los factores que entran en juego en la definición biológica del sexo puede conducir a malos entendidos e inclusive a culpar a uno de los miembros de la pareja por el nacimiento de una criatura de uno u otro sexo, por infortunados condicionamientos culturales que aún persisten. Entonces es tan importante comprender esto, porque puede ser una de las razones por las cuales el niño o niña, cuando llega a la edad de la pubertad, tenga conflictos emocionales y a causa de esto reaccione aislándose de su familia, porque hay tantas preguntas que no se atreve a hacerle a sus padres o las personas que están encargadas de su crianza. El primer paso en la construcción de la sexualidad se fundamenta en la vida prenatal, precisamente en el proceso por medio del cual se determina y diferencia el sexo. Por lo tanto, abordaremos una breve revisión del mismo, partiendo de entender por sexo al conjunto de las características biológicas que definen como mujer y hombre al aspecto de los seres humanos. Cada una pareja espera a su primer bebé. Cada uno tiene una perspectiva diferente y esperan individualmente según el deseo de cada uno, que sea varón o niña. Y algunos cambian de parecer al nacer ese bebé, pero otros no, porque en sus pensamientos se dice a sí mismo: si hubiera sido niño, hubiese sido niña. Y esto a veces se transmite al niño sin darse cuenta. Y peor todavía, el padre que espera a su varón cuando ve a una niña y decepciona, y de ahí ya allí se crea un conflicto. Exactamente, y esto es lo que se le transmite al niño. Proceso de diferenciación y determinación del sexo prenatal. Esto es bien importante porque aquí entendemos, no es lo que nosotros queremos. Su inicio en la fecundación, donde se une el óvulo y el espermatozoide. En los humanos, los óvulos y los espermatozoides, a diferencia de las otras células del cuerpo, contienen 22 cromosomas cada uno y un cromosoma sexual que puede ser X o Y. En el caso del espermatozoide, y solo X en el gameto femenino, el óvulo. De esta manera, al unirse un óvulo y un espermatozoide, existe la posibilidad de producir un individuo que tendrá 44 cromosomas. Y para el caso de crearse la potencialidad de ser mujer, dos cromosomas iguales, X, o bien dos cromosomas sexuales desiguales, X y Y, de ser generado un individuo que será potencialmente un varón. Esta unión se realiza al azar y por lo tanto existen las mismas posibilidades de que ocurra de uno u otro modo. Lo que no está bajo el control de ninguno de los miembros de una pareja, no obstante, este periodo solo es el inicio del proceso, pues no es la presencia de cromosomas, sino su contenido genético, lo que asegura la dirección de la diferenciación sexual. Como podemos ver, solo la mano y la voluntad del Eterno define quién vendrá a esta vida. Eso lo conseguimos en el libro de Tehilim, es decir, Salmo 139. Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencido. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo mientras yo era formado en lo secreto, mientras era formado en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Oh Eterno, qué profundos me son tus pensamientos. Infinito es el conjunto de ellos. Es maravilloso, joven, que escuchas, y tu padre o madre saber que ese hijo o esa hija que fue encomendado en tus manos fue porque el Creador así lo dispuso. ¿Cuánta gratitud debe haber en el corazón de cada ser humano al entender que existe en esta tierra porque el Creador del universo decidió enviarlo a este mundo? ¿Cómo podremos ser indiferentes al que tiene en sus manos la vida y la muerte? ¡Qué importante es esto! Entonces, parejas, fíjese, la culpa no es ni del hombre ni la culpa es de la mujer, sino que el Eterno es el que decide a quién va a enviar a esta tierra. Por eso leíamos allí el Salmo 139, porque dice que allí el Señor nos dio, nos formó. Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. ¡Qué maravilloso es esto, amado! La mano de Hashem, Él insufló vida. Vida porque para que ese espermatozoide, ese óvulo puedan vivir, tiene que venir el soplo del Eterno, del Dios Altísimo. Entonces, continuando con un poco más de información, hacia la séptima semana de gestación, los cromosomas sexuales estimularán a la gónada primitiva, en el caso de los varones, un gen ubicado en el cromosoma, y hará que el del cromosoma, y permitirá que la gónada se diferencie naturalmente como femenina y se desarrolla el ovario. La tendencia natural del embrión es la diferenciación femenina. Debe hacerse notar que antes de las 8 semanas de gestación en que se inicia este proceso de diferenciación, los embriones genéticamente masculinos y femeninos son indistinguibles. Entonces vemos cómo en estas semanas, desde la séptima a la octava semana, se va formando sus órganos reproductivos, sus órganos genitales. Imagínense ustedes. Sin embargo, aunque todo lo que está desarrollándose allí es tan diminuto, allí hay vida, allí ya hay un pequeño corazón que está latiendo, allí se está formando otro ser humano que trae la chispa del Eterno, que está hecho a su imagen y semejanza, y que en los planes del Eterno tiene grandes propósitos para esa vida. En el judaísmo se dice que esa vida es un potencial que viene a irrumpir en este mundo con poder creativo, inteligente y multiplicador. Y ese eres tú, joven amado. Has venido a este mundo a dejar una huella que marcará la historia, y de ti y de tus decisiones depende cómo será esa historia. Así es, y el individuo entiende que no solo viene a este mundo a tener una vida solo para sí mismo, sino que vino para hacer algo en este mundo, algo que va a quedar para siempre. Si tuviera conciencia de esto, aprovecharía al máximo todo su tiempo. En la literatura podemos ver que ha dejado cada ser humano, cada persona, sea hombre o mujer. Allí la historia nos cuenta, ¿verdad? ¿Qué dejó cada persona? ¿Qué dejaremos nosotros? ¿Qué vas a dejar tú? Te lo has preguntado. ¿Estás aprovechando el tiempo al máximo? Es importante esto, amado. Fíjense ustedes, el Eterno es quien creó tu vida. Él es el que permitió que vinieras a esta tierra. Aquí viene otra obra milagrosa del Creador del universo. Desde la séptima semana, en el varón, el testículo del feto sintetiza y libera dos hormonas, la anticonvulsiva y la testosterona. Esta última influye sobre algunas características en el sistema nervioso central que intervendrán en la secreción hormonal. No clínica para el varón. En el caso de la mujer, no existe influencia androgénica provocada por la testosterona de igual importancia y la producción hormonal será cíclica. Entonces aquí ya comienza a diferenciarse el varoncito de la bebé, de la niña. Para el varón, la hormona antimulleriana inhibe el desarrollo de los conductos de Müller y la testosterona favorece el desarrollo de los conductos de Wolff, que dará origen al epidimo vivimo, el conducto diferente, la vesícula seminal y el conducto de la eyaculación. Para la mujer, al no haber un factor que inhiba los conductos de Müller, estos se desarrollan y da origen a las trompas de Falopio, el útero y el tercio superior de la vagina, y al no existir un factor que desarrolle los conductos de Wolff, estos involucionan. Fíjense ustedes cómo allí esa diminuta criatura que está en un tamaño mínimo ya comienza a marcarse, a diferenciarse en lo que va a ser el varón y lo que va a ser la niña. Es decir, en menos de 2 meses ya se está definiendo el sexo de ese bebé, y así como se va desarrollando su cuerpo, también la madre que esté viviendo durante ese embarazo. ¿Afecta de alguna manera ese ser que se está desarrollando ocultamente en el útero de la madre? Esto en el judaísmo está representado en la letra Tef, que tiene una forma ovalada y nos habla de ese ser que lo oculto se está formando a cada instante de la gestación. Mientras la madre respira, come, descansa, trabaja, se ríe, llora, canta, danza, escucha la palabra. Allí, joven, en ese lugar secreto, te tuvo tu madre, respirándote de su oxígeno y de su sangre, te sustentó. Ámala, cuídala, respétala, igualmente que a tu padre, quien te cuidó, cobijó y se esforzó para que tuvieras todo lo necesario. Así es, por eso estamos haciendo este estudio, amado, referente a la sexualidad, porque eso es la sexualidad. Lo que pasa es que a veces la gente habla de sexualidad y cree que solamente se trata de la parte del erotismo, de la relación de pareja, pero esto también es sexualidad, es comprender desde dónde el Eterno nos está formando, nos está creando, está siendo esa nueva criatura que viene a este mundo. Y fíjese, se dio cuenta hermano Ramón cuando nos habla de la letra TET. Uh-huh. Ustedes saben, ¿no? Esa que es así como si estuviera volteada, como eso es correcto, un pequeño óvalo. Uh-huh. Y eso representa el útero de la mujer y dice que es algo oculto, porque allí en lo oculto, allí en lo secreto, se está formando una nueva vida. Qué maravillosa. Uno se asombra cada día más cuando ve la creación del Todopoderoso, y esto es maravilloso, joven. Por eso tú que existes, tú que vives en esta tierra, valora tu vida, valora el tiempo, valora lo que está en tus manos, valora tu familia, vive con alegría, vive con gozo, porque el tiempo de la juventud pasa pronto. No hay tiempo para quejarnos, no hay tiempo para lamentarnos, sino al contrario, vivir una vida de alegría y de muchos propósitos y de metas, y trázate metas que tú vas a lograr para aprovechar al máximo tu juventud. Bien, vamos entonces a un momento de música y ya regresamos. Thank you. הבויסים, ניסים לכל הבויסים בוי. ניסים לכל הבויסים בוי. הוא יספור החויסים, ניסים לכל הבויסים בוי. אוי שניסים לכל הבויסים בוי. הוא יספור החויסים, ניסים לכל הבויסים בוי. ניסים לכל הבויסים בוי. Bien, mis amados, continuamos con Resplandor de Juventud, el programa que se transmite todos los jueves. Quise decir, todos los domingos, así es, todos los domingos, entre 11 y 12 del mediodía por aquí. Claro, porque recuerden que los jueves tenemos otro programa, amados, para aquellos que no lo saben, los jueves de 11 a 12 del mediodía, allí también pueden escuchar, pero allí el programa se llama Yahat Eme, Unidos por la Verdad. Unidos por la Verdad. Amén. Temas totalmente diferentes a estos. Bien, seguimos con Resplandor de la Juventud. Recuerda que somos la Congregación Bellacol, la Casa de Jacob. Somos judíos sefardí. Nuestra dirección, la voy a decir despacito: Avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1. Y nuestras enseñanzas están basadas en la palabra del Eterno, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nuestras raíces son netamente hebreas. Los días de servicio son los días sábados, a partir de las 11:30 de la mañana. 10:30, ya te le puse una hora más. ¿Qué dije? 11:30. Bueno, 10:30. No, no, si la, llega a las 11:30 va a llegar un poquito atrasado, sí. Así que tiene que llegar a las 10:15, pues. Así es. 10:30, y puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes números telefónicos: 0416-206-3374, 0414-238-2211 y el 0212-424-5606. Bueno, amado, entonces vamos a seguir hablando del reto de la santidad. ¿Por qué reto? Porque ser, vivir en santidad en este tiempo es un reto, porque, bueno, estamos rodeados, estamos en un mundo tan moderno que quiere ver lo pasado solo como historia, Pero ocurre, amados, que la palabra del Eterno, aunque es historia, a la vez es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Dice la misma palabra que el cielo pasará y la tierra pasará, pero la palabra del Eterno no pasará, porque ella es buena. La palabra del Eterno es buena, es agua que refresca el alma, y ninguna riqueza de esta tierra puede saciar la sed del ser humano. De lo contrario, pues no habría tantos ricos en depresión y tratamientos psiquiátricos, porque nosotros estamos hechos a la imagen del Eterno, y hay una parte de nosotros que solo le pertenece a nuestro Creador, y eso es lo que el hombre o la mujer busca desesperadamente. Quiere llenar ese vacío que está allí. ¿Y cómo lo hace? Bueno, en la droga, en el alcohol, en una vida desenfrenada, llegando, por supuesto, a sufrir una gran decepción, porque no satisfizo su alma hasta que tiene ese encuentro con Hashem, el Eterno Elohim. Entonces es que viene la paz a su corazón y empieza a sentir verdaderamente el gozo genuino y verdadero. ¿Y saben qué es maravilloso, joven? Tener esta experiencia, mientras más joven, mejor. Mientras más joven, mejor, amado. Porque cuando una persona se involucra en un vicio como el alcohol, por ejemplo, como la droga, le es más difícil dejar esto. ¿Por qué? Porque esta es una condición del cuerpo, del cerebro, ¿verdad? Por ejemplo, si es el alcohol o si es la droga, esto hace un daño terrible al sistema nervioso. Entonces, cuando esas personas tienen el encuentro con el Eterno, van a tener más tropiezo. ¿Por qué? Porque tiene que dejar todas esas cosas para que su cuerpo se purifique, se limpie de toda esa contaminación que le estaba haciendo tanto daño. Entonces, por esa razón, mientras más joven conoce una persona al Todopoderoso, su vida será de más de gozo, de más salud. ¿Por qué? Porque va a ir por el camino del Eterno. Recuerden, amados, no confundamos. Seguir a Hashem no es seguir una religión, es tener una vida en abundancia, una vida de gozo, una vida que nos va a traer un hermoso futuro. Es una forma de vivir diferente. Sí, lo que pasa es que a veces los jóvenes piensan, no, lo que pasa es que ellos ya están pasaditos de año y ellos no, que ya disfrutaron la vida. Amado, yo personalmente conocí al Señor cuando tenía 16 años, y a Él le doy gracias todos los días por haberle conocido a esa edad, porque haberle conocido a esa edad me apartó de haber tenido experiencias de las cuales hoy estaría arrepentida. Y me siento feliz, feliz. Muy maravilloso, hermana Silvia, cuando uno dice, lee, que dice que fuimos escogidos ante la fundación del mundo. Como dice su palabra. Así es, allí cuando estaba formándose tu cuerpo en el vientre de tu madre, allí ya Hashem te tenía escogido. ¿Se acuerda del estudio que trajimos que dice que hay un ángel que nos está enseñando? No, eso creo que fue en el otro programa. Cuando se nace, el dedo índice se lo coloca debajo de la nariz. Sí, ahí donde tienes el huequito ese debajo de la nariz, ese ahí. En el labio superior. Ahí que a uno se le olvida todo cuando nace, pero entonces cuando vas aprendiendo en tu crecimiento, entonces allí es cuando vas a recordar lo que aprendiste allí. Entonces, bueno, vamos a continuar. Pero a la vez el camino que nos ofrece el Eterno no es fácil, y mientras no seamos revestidos y hechos nuevas criaturas semejantes a nuestro Yeshua, es difícil vivir una vida de santidad. Así es, porque la vida de santidad no es sencilla, no es sencilla, amados. A mí me agrada mucho cuando Yeshua dice, sé santo, porque yo soy santo. Así es, ¿por qué son tantos los creyentes que se sienten constantemente derrotados en su lucha contra el pecado? ¿Por qué a menudo la congregación de Yeshua parece conformarse más al mundo que les rodea que al Eterno. Eso es lo que, eso es el tropiezo para vivir una vida en santidad, a riesgo de aparecer extremadamente simplistas. Las respuestas a las preguntas anunciadas pueden agruparse en tres áreas básicas de problemas. El primer problema es que nuestra actitud hacia el pecado se centra en nosotros mismos, más bien que en el Eterno. Nos preocupa más nuestra propia victoria sobre el pecado que el hecho de que nuestros pecados entristecen el corazón de Elohim. No podemos aceptar el fracaso en nuestra lucha con el pecado, principalmente porque nuestra vida está orientada hacia el éxito y no porque sepamos que el pecado ofende al Eterno. Sí, Señor, jamás veremos al pecado a la luz que corresponde mientras no lo veamos como algo cometido contra Dios. ¿Qué le dice a uno al joven? No te metas conmigo, mamá, papá, es mi cuerpo, soy yo, no me importa lo que tú digas, porque se cree dueño de su cuerpo, pero el dueño de nuestro cuerpo no somos nosotros mismos, amados. Hay una respuesta, hermana Silvia, que duele mucho a los padres cuando un joven le dice, ya tú viviste tu vida, deja que yo viva la mía. Sí. Es doloroso para un padre. Claro, pero ¿qué tratamos los padres? Los padres tratamos de aconsejarlos para evitarles sufrimiento, para que más adelante no tengan que arrepentirse de las malas decisiones que toman por no escuchar los consejos. Ya nosotros hemos aclarado eso. No es que nosotros queramos tener una réplica en nuestros hijos. Lo que nosotros queremos es enseñarle y ser como ese semáforo en la vía, como esa rayita amarilla, la rayita blanca, la flechita del camino que te dice por dónde debes ir, por dónde no debes ir, para evitarle mayores problemas. ¿Cuántas jovencitas, amadas, que no quisieron escuchar el consejo de su madre cuando le decía, hija, tú no estás en edad de tener un novio todavía, espera madurar un poquito más? Ah, pero la jovencita no, quiso tener el noviecito a los 15, a los 14, 15 años. Entonces resulta que después, ¿verdad?, queda embarazada porque se adelantan a los planes del Eterno y hoy son muchachas que tienen 17, 18 años, ya tienen un niño de un año, un niño de dos años, no han completado su estudio y bueno, ya se sabe todas las consecuencias que esto trae por no coger los consejos de sus padres. Cuando los padres le dicen, hijo, estudia, hijo, prepárate, prepárate porque tú tienes un futuro, si no te preparas hoy, ¿en qué vas a trabajar el día de mañana? Entonces los hijos, cuando tienen la opción, la oportunidad, la ayuda de sus padres para estudiar, no lo valoran, no lo aprovechan, prefieren irse con los amigos y no estudiar, no prepararse. Entonces, ¿qué pasa? De repente ya llegan a los 20, 22 años sin una profesión, quieren formar un hogar y no tienen las condiciones económicas para hacerlo. Yo conozco más de unos jóvenes que hacen lo que usted está comentando, se enamoran. Dicen, no mamá, no papá, yo tengo ya todo planificado. Me voy con mi novio, me caso con mi novio, me caso con mi novia. Tenemos un bebé y seguimos estudiando. Eso es falso. Es falso porque ya la presencia de un bebé entre un hombre y una mujer, tienen que dedicarle tiempo a ese bebé y eso le resta la continuación de sus estudios. Así es, exactamente. Y entonces después, ¿cómo va a trabajar? Ah, no, no hay dinero. Mamá, dame dinero. Pero si la mamá y el papá no tienen dinero, no tienen la forma de ayudarlo, entonces, ¿qué van a hacer? Empiezan a pasar una cantidad de necesidades. Pero ¿cuál es el objetivo de este estudio? Es saber contra quién pecamos realmente cuando no obedecemos las ordenanzas del Eterno. Todo pecado se comete, amado, amada, joven, jovencita que nos escucha, contra el mismo Dios. En el siguiente sentido, que es la ley de Dios a la que se quebranta, que es su autoridad a la que se menosprecia, que es su dominio al que se desecha. Saúl y Judas. ¿Qué nos dice allí, hermano Ramón, de Saúl y Judas? Dice así, todos ellos dijeron, he pecado, pero el hijo pródigo volvió diciendo, he pecado contra el cielo y contra ti. Y David exclamó, contra ti, contra ti solo he pecado. Dios quiere que seamos obedientes, no necesariamente victoriosos. La obediencia está orientada hacia el Eterno. La victoria está orientada hacia uno mismo, podría parecer que estamos haciendo averiguaciones por asuntos semánticos, pero es que en la raíz de muchos de nuestros problemas relacionados con el pecado hay una sutil actitud egocéntrica. Mientras no reconozcamos la existencia de esa actitud y no la resolvamos adecuadamente, no podremos vivir una vida de santidad en forma consecuente. Esto no quiere decir que Dios no quiera que conozcamos la experiencia de la victoria. Más bien, lo que queremos destacar es que la victoria es un subproducto de la obediencia. En la medida que nos dediquemos a vivir una vida obediente y santa, conoceremos con toda seguridad el gozo de la victoria sobre el pecado. El segundo problema consiste en que entendemos mal la frase «vivir por la fe». Eso está en Gálatas 2:20. Suponiendo que significa que no se nos exige ningún esfuerzo para alcanzar la santidad. Más todavía, algunas veces se ha llegado a sugerir que cualquier esfuerzo hecho por nuestra parte es de la carne. La santidad está basada en la palabra del Eterno. Mientras más la obedezcas, vivirás más en santidad. El Eterno te dice, en su santa palabra, que es aceptable a sus ojos y que no lo acepta porque no está de acuerdo a sus instrucciones. Tener fe es creer en la palabra del Eterno, y tener fe es creer en el santo bendito sea que existe. Por lo tanto, si creo que Él existe, debo vivir de acuerdo a sus instrucciones, que siempre van a ser lo mejor para nuestra vida. Tenemos que afrontar el hecho de que somos personalmente responsables de nuestro andar en santidad. El Eterno, a través del poder de su Espíritu, nos da la capacidad de limitar ese hábito, de eliminar ese hábito que nos ha dominado, si es que realmente queremos hacerlo. Tenemos que esforzarnos para lograrlo, alejándonos de las situaciones que nos puedan debilitar. No nos podemos meter en medio del fuego sin quemarnos. Por lo tanto, me debo mantener a distancia de lo que nos puede hacer caer. El tercer problema es que no tomamos en serio algunas clases de pecados y no nos basamos en la Escritura, sino en interpretaciones personales, considerándonos con suficiente autoridad para decir qué pecado es aceptable y cuál no. Sin embargo, las Escrituras nos dicen que las zorras pequeñas echan a perder las viñas. Eso está en el libro de Cantares 2:15. Y es justamente al ceder en las cuestiones pequeñas la que conduce a los delicias más grandes. No es importante, no es la importancia de la cuestión, sino de la majestad del legislador. Lo que dice, lo que debe tomarse como norma para la obediencia. Por cierto, que algunos podrían considerar que esta regla municiosa y arbitraria no tiene importancia, pero el principio que está en juego al obedecer o al desobedecer dichas reglas es ni más ni menos el mismo principio que estaba en juego en el Edén, al pie del árbol prohibido. En realidad, el principio es el siguiente: has de ser obedecido el Señor absolutamente en todo lo que manda. Esa es una pregunta que debemos hacernos, porque cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, ¿cuánto estamos dispuestos a obedecer? Cuando un niño o un joven, por ejemplo, ha nacido en un hogar cristiano, un hogar de creyentes, a veces asiste a la iglesia porque sus padres lo llevan y no hay una convicción verdadera en su corazón. Tiene que llegar ese momento en que esa convicción exista. Que no va a la iglesia porque su mamá y su papá lo llevan, sino porque realmente tiene un encuentro verdadero con el Eterno. A veces los padres, sí, porque a veces los padres se confían porque el hijo ha ido con ellos o la hija ha ido con ellos siempre a la iglesia y dicen, no, él está con el Señor y bueno, él ama a Dios y eso, pero a veces el jovencito por dentro sabe que no es así, sabe que no ha tenido un verdadero encuentro con el Todopoderoso y que falta esa decisión personal, esa decisión en que el joven se presenta delante del Eterno y decide realmente, mira, Padre, ya yo no te voy a seguir, porque mis papás me lleven. Hoy tomo la decisión, hoy abro mi corazón para tener una experiencia personal contigo. Entonces, cuando esto sucede en la vida del joven, es cuando realmente toma conciencia de lo que es obedecer o lo que es desobedecer, lo que es estar en santidad o lo que es estar en pecado. Y cuán bello es obedecer al Eterno por amor, no por temor. Sí, así es. Bueno, mis amados, ya estamos llegando casi al final de este programa. La próxima semana seguiremos hablando acerca de la santidad. Tenemos que hablar de esto, amado. Tenemos que hablar muchísimo acerca de la santidad, porque el enemigo usa todas las artimañas posibles para envolver a los jóvenes y desviarlos aún dentro de las mismas congregaciones. Hay cosas ocultas que solamente el ojo de Hashem ve, que el hombre no ve, pero que Hashem sí ve. Y de cada cosa que hagamos, amado joven, tendremos que dar cuenta a nuestro Padre Poderoso. Bien, amado, ha sido un placer estar con ustedes en este día. Esperamos recibir sus mensajes y que el Eterno les guarde y les bendiga. Esto es Resplandor de Juventud, el programa que se transmite todos los domingos entre 11 y 12 del mediodía por acá por Radio Tiempo, 1200 AM. Hemos trabajado con mucho cariño en el día de hoy en la dirección de la estación, nuestro hermano Andrés Noguera, en la coordinación general, Oliver Noguera, en la parte técnica, nos asistió Saúl Hernández. Somos sus anfitriones ante los micrófonos, Silvia de Nemer. Yo soy Ramón Marcano, certificado locutor 15504, productor nacional independiente 6504. Nos vamos, pero nos volveremos a escuchar el próximo domingo a las 11 de la mañana. Y como siempre, Shavuot Tov, Shavuot Tov, buena semana. Así culminamos nuestro programa de hoy. Resplandor de Juventud, te invitamos para el próximo domingo de 11 a 12 del mediodía. Joven, atrévete a ser diferente. Shavuot Tov. Feliz y buena semana.